Los estamos esperando con el amigo Aníbal, che, acá en el Empalme Rock. Río de los Pájaros, Aníbal Sampaio, Río de los Pájaros pintados. Morenita la bandera, piguacita de la costa, enrollate la pollera, ponete a lavar la ropa. Tu madre cocina charqui, tu padre fue río arriba, y vos te quedaste sola, lavando ropa a la orilla. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Canoita pescadora, aguántame el temporal, si mis brazos no se cansan, remándote de sacar. Gurisito pelo chuzo, ojitos de yacaré, barriguita chifladora, lomito color café. Chua, chua, chua, ja, ja, ja, no cantes más torcasita, que llora sangre el ceibal. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Viajeras, novias leves del azul, con rumbo norte salpicando el cielo van. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Y aquí mi río espejado moja su vuelo, como si fueran pañuelos que Neró lavando está. Hay un barquito que se acuna sin cesar, varias muchachas navegando por placer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Y allá a lo lejos canoas de pescadores, son signo de sinsabores, qué distinto atardecer. Ya ve paisano, yo anido entre pajonales, pase si gusta compartir necesidades. Vida de pobre, de esperanza se sostiene, doblando el cuerpo pa' que otro doblen los bienes. Vamos a chequear la emisión que tengo al aire, pero porque también renunció el técnico que controlaba la emisión al aire. A ver si estoy al aire y vamos a empezar con los audios, che. Vamos a chequear la emisión que tengo al aire, pero porque también renunció el técnico que controlaba la emisión al aire. A ver si estoy al aire y vamos a empezar con los audios, che. Del trigal se mece suave en ondas de oro y al volver. Cuchonas grises, las torcasas en el río, antes de buscar los nidos van de su cauce a beber. Cuchonas grises, las torcasas en el río. Muchos de los audios que llegaron ahora, ahora recién, ya no los puedo escuchar, ¿viste? O los meto a la PC y los largo así, sin chequearlo, lo que es una barbaridad. O si no, los dejo ahí para una próxima emisión, ¿viste? Pero vamos a empezar a emitir ya las novedades, que son varias. Les hago una presentación breve. ¿Le puse a grabar? Sí, puse a grabar. Porque a veces pongo a grabar, después empezamos a tomar vino y nos olvidamos de procesar la grabación, como sucedió el otro día. Che, hoy es 4 de diciembre de 2025, es la hora 21:27. ¿Qué lo tiró? Empezamos tarde de vuelta, ¿no? Acordate que cuando arrancamos nuestras emisiones en 2020... Vos, Gavilán, que sos el fundador con el ingeniero Urbide, Guevara Lynch y otros, Darwin, el Tocayo, me estoy olvidando de varios. ¿Te acordás que dijimos, la hora para empezar es las 21? Pero creo que era en invierno cuando nosotros arrancamos, ¿no? Entonces, las 21 en verano es bastante temprano. Bueno, de cualquier forma, los mensajes que vayan a llegar ahora, si podemos los escuchamos y los largamos así nomás. Y si no, los guardamos para la próxima, ¿viste? El que procesé recién fue el de Francisco, porque es el gran organizador de este métier, che, en la noche de hoy. Nosotros vamos a prender la radio en un rato y le vamos a dar otro fuerte marijazo a la actividad de... ¿Estamos hoy a jueves o viernes? De este, la actividad de este sábado. ¿Te quiere mandar un audio corto, recordando los detalles? Mejor. Pero ya la gente se ha estado enterando. sábado en la Plaza Artigas, hora 17, ¿no? Todos juntos por el agua. Buenas noches, Jorge. Sí, ahora estaba reunido con los compañeros de otro grupo. La convocatoria es para el día sábado. Todos aquellos que deseen participar, que sería muy importante que lo hicieran en forma masiva, porque básicamente y fundamentalmente es la defensa del agua, de nuestros acuíferos. Digo, como no me canso de repetir, sin agua no existe vida, no existe medio ambiente, no existe absolutamente nada. Entonces estamos invitando a participar de la marcha que se va a realizar desde la Plaza Constitución, que va a partir a la hora 17 de la tarde, hasta la Plaza Artigas, donde va a haber un encuentro, donde se va a leer una proclama, donde se va a manifestar la inquietud de la no instalación de la planta de hidrógeno, mal llamada hidrógeno verde, y se va a tratar de unificar todos los grupos y movimientos que estén a favor de lo que estamos planteando con las firmas, y estamos convocando a toda la sociedad a ser partícipe de este evento y a ser partícipe en todas las manifestaciones contra la instalación de esta planta, que en realidad es un atropello a nuestra soberanía y que, como consecuencia de todo esto, dentro de unos años el perjuicio va a ser tremendo. Así que los esperamos el día sábado, aquellos que puedan participar de la marcha hasta la Plaza Artigas, y después pasar unas horas entretenido con una grilla muy interesante de artistas de todo el país, visita de gente de Colón, de Argentina, etcétera, etcétera. De momento, gracias y un abrazo a todos. Ahí está, una excelente actualización de Francisco Fagundes de Paysandú Soberano. Che, y creo que está el otro Fagundes escuchando también, el de acá. Están, creo que todas las ONG ya preparadas para esa gran movida el próximo sábado. Lo que muchos de los integrantes de las ONG no saben es que nosotros registramos hace 1000 años las movidas medioambientales de esta zona y del Uruguay entero. Pero bueno, será un tema para que lo vayan captando a medida que vayan escuchando la música y los mensajes del Empalme Rock. Y vamos incorporando artistas. También Francisco nos ha enviado las músicas y los músicos, los intérpretes y los autores que van a estar, como bien dijo él ahí en el audio, cantando, propalando el mensaje este sábado ahí en Paysandú, incluida esta señora que se llama Gisela Sosa. Buenas tardes, un gusto. Creo que en el audio no me dices tu nombre, así me puedo dirigir a tu persona con tu gracia, como dicen. Es un gusto para mí contactarme con la gente, con los comunicadores que son tan importantes para que todo nuestro pueblo se entere de lo que de otra forma no se enteraría. No soy pariente de Diego Sosa, pero lo conozco, como no, a Diego. Él hace muchos años que está en el ambiente de la murga, y de la canción también, pero no somos parientes. Yo vengo de padre músico, mi padre se llama Osvaldo Sosa, también él es cantautor, ya está en inactividad, digamos, ya no está en actividad, pero estuvo muchos años tocando folclore por un lado, con los hermanos Fabre, con otros músicos hermosos de Paysandú, y tuvo una banda que se llamó Hermanos del Silencio, que fue bastante conocida en la región en su época de juventud. Tocaban, animaban mucho los bailes del Club Social de Paysandú, y bueno, y tocaron en otros lugares, en Argentina, tocaban mucho en el Argentino Hotel de Piriápolis. Entonces, nada, de ahí vengo yo, ¿no? Y mi padre también tenía herboristería y era muy respetuoso de las propiedades y sabio de las propiedades medicinales de las plantas. Él tenía un colega con el que iban al Quehuay, justamente al Monte Quehuay, y allí recolectaban hierbas medicinales para su herboristería. Y a su vez también supo hacer algún viaje al Paraguay con Aníbal Sampaio. Aníbal los iba a visitar a la Intendencia de Paysandú, a la Casa de Cultura, donde estaban los músicos, donde hablaban de música y guitarreaban, y bueno, y se nutrieron mucho de Aníbal. Entonces, bueno, yo vengo así por ese camino, el camino de la voz, de la canción, de la palabra y del reino vegetal, por decirlo así, en el cual también está el agua, pero el agua estaría por encima de todo y no nos estamos dando cuenta del disparate que estamos haciendo. Me parece que los que hacen disparate con las aguas no tienen la conciencia plena de lo que están haciendo. Bueno, yo estoy a las órdenes para lo que necesiten. En mi caso voy a estar en el festival cantando junto a Matías Romero, que es otro compañero de Paysandú con el cual hacemos música hace muchísimos años, y junto a un montón de gente hermosa que va a ir a cantarle al río, ¿no? Para tratar de despertar la conciencia de los seres humanos, que últimamente está bastante dormida. No todos, pero bueno, hay unas cuantas conciencias aún por despertar. No todos están dormidos, dijo Gisela, ¿viste? Serán los oyentes del Empalme que están dormidos todavía, che. Nacho Carbonero, ¿vos cómo andás? En la radio nunca debe faltar el humor y la ironía, che, Saliz. Y así como vamos, a veces intentamos ser un poco serios, en temas serios. Y a veces mezclamos todo, ¿viste? Hacemos un gran guiso. Pero lo bueno de escuchar las nuevas voces y los nuevos músicos, nuevo para nosotros, porque Gisela tiene estuvimos viendo en estos días, gracias a los aportes de Francisco, que tiene trayectoria ya prácticamente consolidada dentro de la música nacional, ¿no? Y qué bueno que las damas le puedan cantar al río. Para nosotros es una absoluta novedad. Nos despertamos tarde nosotros, hablando de dormido. Nosotros también nos despertamos tarde, ¿viste? Pero hoy estamos haciendo el intento de escuchar, ¿viste? Las voces femeninas. Tengo tres para empezar. Y justo cantándole el Queguay, que es el objeto de nuestros males y de nuestro disfrute. Ahora que se viene los regatoneros. Los regatoneros son los que hacen la regata ahora. Están escuchando los ambientalistas locales. Dice, este loco siempre no tiene freno, dice, no tiene control de nada. No tiene alambrado. Che, ahora en la regata, el río, viste que por un lado están los que alertan sobre lo que está pasando en el Uruguay y el mundo, pero bueno, sobre todo en Uruguay nos interesa, pero también lo del mundo. Por ejemplo, los tres ambientalistas que nos son referencia del Empalme, Gudina, Bacheta y Viña, ¿no? Y dice, están todos los cursos de agua comprometidos en el Uruguay desde hace mucho tiempo. Una cosa que nosotros habíamos dicho también de paisano, de por presencia en el territorio, por ser pescadores, ¿viste? Nos dimos cuenta hace mucho tiempo, pero que lo diga un biólogo, por ejemplo, como Gudina, te da otro estatus, ¿viste? Ya no te pueden acusar de que son un paisano bruto. Voces femeninas cantándole al Queguay. Mirá qué lindo, che. Una chalana deriva en las curvas del río Queguay. Empalme FM. Orilla le irá mostrando qué rumbo tomar. Estamos grabando esta emisión. Brillantina de agua, rompen en roquedal. Corre, corre, y otro río más. Sordo de trinar, brillantina de agua, rompen en roquedad. Corre, corre, y otro río más. ¿Será que me enseña a escuchar el dolor que llevo dentro? ¿Será que me obliga a contar? ¿Sabe que no voy a hablar? Cerca el río grande donde morirá. Brillantina de agua, rompen el roquedal. Corre, corre, corre, y otro río más. Seguro, esta chiquilina es Ana Prada, amplia conocida nuestra, la difundimos hace muchos años, ¿no? Incluso fue un impacto, se dice un impacto, cuando apareció esta canción acá en esta zona. Sobre todo la gente que cultiva el folk más progresivo, más progresista se dirá, o progresivo, del Uruguay, porque están también los que escuchan folclore para mascar. Viste, yo no estoy en contra de nadie, pero estoy a favor de todo. Che, yo no soy muy partidario del folclore para mascar. ¿A qué me refiero con el folclore para mascar? Ese que se escucha hace 10.000 años. Vos me decís, pero también pusiste a Sampaio recién. Sí, pero no es tan... Si ustedes prestan oreja, por ejemplo, al espectro radial del Uruguay, verán que el Aníbal no es tan difundido, o por lo menos tan repetido, como por ejemplo el Pepe Guerra. Yo no estoy en contra de los Olima, pero yo no soy de la línea del folclore para mascar, el más rústico. Prefiero cosas que vayan en la línea de la innovación en la medida que se pueda, con poesía, con contenido, con calidad, sí. Pero estoy más recostado sobre lo progresivo, che Darwin. Vos tendrías que ayudarnos en esta parte porque nosotros nos metemos en lío al pedo por no dejarte esta parte a vos, ¿no? Pero bueno, el empalme siempre ha sido una puerta para descubrir nuevos artistas, tendencias extrañas, experimentales, decían ustedes. Y algunas cosas van quedando. Nosotros usamos siempre la misma mecánica, que es escuchar y volver a escuchar, porque la letra con sangre entra, decía la maestra de primero, ¿te acordás? Doña Ofelia. Che, no, utilizamos varias metodologías, pero una en particular que es agregarle data, contenido, a la música que va llegando. Por eso hacemos eso con Gisela, la sugerencia también de Francisco. La escuchamos hablar de su entorno y también de las cosas que va buscando el artista, para que podamos nosotros seguirla con todo el contexto. O sea, no solo repetir al pedo, que es lo que hacen, vuelvo a decirlo, creo yo, muchas de las radios del Uruguay. Yo a veces, cada tanto me levanto temprano y pongo las radios, sobre todo AM, y repiten demasiado. O sea, que es un signo de que la gente no está buscando cuando repite siempre las mismas canciones. No sé si me sigue lo que yo estoy diciendo. ¿Pueden estar de acuerdo o no? Hola Paisandú, acá Pilar López Eche. El sábado voy a estar después de la marcha en el festival que se va a hacer en contra de la instalación de la planta de hidrógeno verde, cantando algunas canciones junto con Matías Romero. Me parece importante que todos estemos ahí, se van a juntar firmas. Es casi ridículo que a esta altura de la vida tengamos que estar diciendo cuán importante es el agua dulce, sobre todo. No sé, me pone muy triste, pero también me pondría feliz que todos estemos ahí apoyando esta iniciativa sin banderas políticas, pensando en el futuro de la humanidad, pensando en el futuro del Uruguay. El agua no se puede negociar, no puede ser un negocio. Quiero que entendamos esto. Así que bueno, nos vemos ahí. Está bien, vos sabés que no había escuchado el audio, ¿no? Tiene razón, me parece que tiene razón en algunas cosas. Increíble que todavía tengamos que estar golpeando sobre el martillo, golpeando con el martillo para advertir de que la indiada no se deje robar el agua, dice el empalme. Viste que es lo mismo que dijo esta chiquilina, Pilar, creo que se llama, a Peseche, que tampoco la conocemos y la vamos a ir conociendo ahora a través de la asesoría de Francisco de Paisandú Soberano. Es increíble, viste, que el indiaje se deje robar el agua, loco. Te había comentado, Jorge, y ahora estoy buscando datos para aportarte. Es un artista de Sanducera y va a participar, como ella mismo lo dice, en el festival el día sábado. Sí, sí, sí, la escuchamos con atención. Viste que yo estoy ingresando los audios que ingresé después que arrancamos, ya no los chequeé, viste. Estábamos hablando de voces femeninas, que a veces quizás no son tan conocidas para ustedes. Mirá esta, Darwin. Mirá esta chiquilina. Qué lindo recuerdo dejaste vos de este perfil, de esta chica. Hay que repetir como en un disco rayado a veces. Thank you. amena. Conocimos hace ya bastante tiempo, ¿no? Fue en el 2020 que empezaron a enviar sus canciones, vos y el tocayo, el Che Darwin. Después, por cuestiones de la vida y una cuestión un poco triste que explicó también muy bien Darwin, falleció ella, ¿no? Y nos quedaron acá las canciones y el Empalme siempre las está rescatando. Creativo, che, el Darwin, el tocayo de Colonia, siempre sorprendiéndonos a nosotros. Ya vamos a seguir con los audios, ya seguimos. Mirá la cautiva, che, ¿esto de dónde lo sacaste vos, Darwin? De retorcido vientre y torcido espinazo, de niñez arrancada y a tormentos atada, cautiva de hombres malos, existencia de lamentos, maltrecha soledad, pantanos, triste chispita sin viento. Muchas gracias por su descripción. Qué increíble que no supiéramos nosotros. Se ve que se descansaron nuestros asesores musicales, porque nosotros, yo soy bastante viejo, pero tenemos gente joven que siempre nos tiene al tanto, sobre todo de la música uruguaya y hasta de lo que ellos llaman el rock experimental o música experimental, que son la franja más desconocida. Y nosotros de 2020, que empezamos a poner esa propuesta al aire, poco formal somos. Yo después le pido que usted la revise un poco porque tampoco quiero comprometerla. Somos poco formales, poco solemnes. Mirá qué bien que te vamos sorprendiendo, che, de Gavilán. Escuchá, mirá. Viene del fondo del viento un vuelo con altitud y de nuestra juventud que hace crecer al intento de ver mi país contento, cambiando las herramientas y un sistema que no intenta más labor que el desempleo. Y ya más que tiempo feo, es del tiempo la tormenta. Empalme FM. Un bolso de sueño y ropa en su diaria migración, continúa la exportación de compatriotas a Europa, mientras la ilusión galopa sobre sus pechos latentes, queda una verdad presente, que es el sentir de sus seres, árboles nuestros que mueren en el bosque diariamente. Vamos a prender la radio en un rato y le vamos a dar otro fuerte manijazo a la actividad de... ¿Estamos hoy a jueves o viernes?

viste, lo vamos a ir repitiendo a medida que vayan surgiendo las emisiones sorpresivas del Empalme Rock. Hoy es 4 de diciembre de 2025. Che, ¿cómo está el micro? Viste que tuvimos el otro día unos problemas técnicos, ¿no, che? Mire que nosotros hablamos así solamente para provocar un poco de humor, ¿eh? No crean todo que somos tan baguales. Che, teníamos unos problemas técnicos el otro día de micro y de auriculares. Soldamos los auriculares y el micro seguimos usando el mismo porque es el único que tenemos, che. Estaremos al aire a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. De micro y de auriculares. Soldamos los auriculares y el micro seguimos usando el mismo porque es el único que tenemos, che. Estaremos al aire a través de la plataforma Seno, Seno Radio, Seno Streaming. La sugerencia que siempre hacemos es que si quieren, descarguen la app de Seno Radio. Ponen así en cualquier buscador de los que ustedes usan, Seno app, Seno con Z, ¿no, che? Y ahí van a tener una app sencilla, muy austera, pero muy práctica y que suena con gran calidad. Y te da el nombre de la canción que sale y el tipo que está hablando y creo que más nada, ¿viste? Che, dice este mensaje que lo leo de reojo. ¿Cuál sería una canción de folclore para mascar? Esta. Escucha el llamado del monte y el río, Paima Capirú. De Francia ha llegado a tu tierra amada, Paima Capirú. La patria te espera, Paima Capirú. La patria te espera, Paima Capirú. Y no tanto, viste, porque el cacho no es... Bueno, sí, lo pasan bastante, por suerte, pero no es tan, tan difundido. Yo lo que, para terminar con este tema, ¿no? Lo que desafío es son los programadores de radio, viste, que nadie es Gardel, viste, ni nosotros tampoco, pero vos tenés que sondear un poco si sos un programador de música en cualquier radio que estés, dijo el paisano. Tenés que buscar, que a ver qué hay de nuevo, ¿no, che? ¿Qué hay de nuevo? Si no, pasá la experiencia de gastronomía y si siempre haces lo mismo, sería como comer guiso todos los días, ¿no? Te espera la tierra, Paima Capirú. Esto trasladalo a cualquier rubro, ¿no? En la comunicación es sumamente importante. Vos tenés que estar atento. Y si tenés buenos asesores... en este caso seguimos teniendo buenos asesores, aunque los primeros se han ido a trabajar a grandes medios. Te nombra la piedra redonda en el vuelo, Paima Capirú. Y son tus hermanos que esperan tu vuelta, Paima Capirú. El monte y el río, venado y ñandú. El monte y el río. Incluso si te gusta un artista, podés revisar a ver qué más va creando, digo yo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos escuchando al Cacho, ya tengo más audio acá, ya los largo. Ahora que estamos escuchando al Cacho, pará. Me dijo un día Sariz, a vos que te gusta Cacho la Bandera, que es folclore para mascar, podés buscar otras canciones del Cacho, como cuáles, le dije yo, y me dijo, mirá, busca esta. Esperá un poquito, la tengo por acá, viste, que hago lo que puedo, viste. Paima Capirú es la libertad. Paima Capirú es la libertad. Paima Capirú. Empalme FM, buena música desde los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Y el río, Paima Capirú. Mirá vos, tengo dos versiones, che, qué increíble. Y nosotros escuchamos una. Así que la autocrítica sirve para nosotros también, ¿no, che? Dos versiones tengo, che, Sarín, mirá. Esta que suena más humilde en sonido. Escucha el corazón del balancín, metalúrgico soy. Espalme FM. Con su latido, mi profesión es domeñar metales. Valen mis manos más que mi apellido. Valen mis manos más que mi apellido. Sarín siempre la escuchaba en una cantina esta canción. Industrias conocen mis servicios, en mí cobran vigor los minerales. Si se habla de avance y de progreso, desaten mi las... En los años 80 creo el Cacho iba a picar un queso y a comer unos chorizos ahí. Caudales. Viste, de Sarín era el parrillero. Metalúrgico soy, reclamo un techo y una ciencia que vele por mi vida. Armonía escolar para mis hijos, capullos de mi sangre dolorida, capullos de mi sangre dolorida. Metalúrgico soy, hierro y acero, soy estaño, aluminio, bronce y cobre. Dulce aleación de aromas industriales, para que huela mejor el mundo pobre, para que huela mejor el mundo pobre. Solo instrumento ni herramienta que no tenga mi sello fatigado. Es mi deber social, destino de hombre, vivir sin bienestar y arremangado. Vivir sin bienestar y arremangado. Anda y desanda su camino el torno. Se ve chispear la piedra que esmerila. La guillotina decapita un brazo y la justicia cierra su pupila. Metalúrgico soy, che, viste, esta era una versión y la otra que tengo creo que es esta acá. ¿Viste que suenan distinto? Pues son dos versiones diferentes. Esta es... Un negro es más que negro. Ah, no, esta es la bandera. Un negro es más que una raza, porque un negro... Algún día tenemos que hablar más en extenso del Cacho. Ahí tenés vos para contar las anécdotas, Arida, y cuando iba a picar el queso y a comer, a tomar vino ahí en la cantina, que no me acuerdo el nombre. La cantina de... no me acuerdo. Años 80. Si tendremos anécdotas de cantina para contar junto con música, ¿no? Ahí lo que pasa es que dejamos un poco... discriminamos un poco a las damas, que no son tanto del vino y el... de picar el chorizo y comer el vino y tomar el vino, sino más bien de la parte masculina, pero es una cosa del folclore para mascar que podríamos abordar. No, pues. No me acuerdo el nombre de la cantina, che, me acuerdo incluso el nombre de otra cantina que no tiene nada que ver con esto, que es la cantina donde iban los extranjeros a tocar, que esa es la historia, la contó el Darwin y el tocayo, che, que es la de Urreta, la cantina de Urreta en Montevideo. Vos no sabés dónde queda, Sarís, viste que hay eso. Che, bueno, vamos con otros audios que tienen que ver con otros temas, che, con otros temas. Según la gente de Casa Tribu que está usando una de esas, dice que se llaman Rocketman. Cuando pongamos este audio al aire, tengo que buscar el tema de Elton John que se llama así, Rocketman. El corazón del balancín. Voy como atrasado, ¿viste? Pongo un audio que tenía que pegar con una canción, pero como no la busqué, claro, salió el audio y no pude pegar la canción. Che, incluso quedo desfasada con el con la temática folclórica, con lo que estoy. Son temas que ya entramos a abrir el espectro, ¿viste? Sin olvidarnos de que este sábado, el sábado 6 de diciembre a la hora 17 comienza la gran movida de los grupos ambientalistas. Bueno, es una interpelación que te hacen a vos. Si querés cuidar el agua que vas, te va a faltar o no, ¿viste? Tenés que... Nosotros le pusimos a esta misión que estamos haciendo acá y que estamos grabando hoy 4 de diciembre, clavando el talón, ¿viste? Porque tenés que hacer algo, loco. No podés ser el paisano choto ni el indio bobo tape que te van a robar el agua adelante de tu... te van a robar el agua adelante tuyo, loco. No seas malo, loco. Desayunate un poco. Zero out. 9 a.m. And I'm gonna be high as a kite by then. I miss the earth so much. I miss my wife. Ahora entramos muy desorganizadamente, noche. Porque, ¿qué pasa? Tenemos cantidad de audio que no tienen que ver con la temática medioambiental. O sí, ¿viste? Pero... Acuérdense que uno de los objetivos del Empalme Rock, además de la lucha ideológica, es aprender a cocinar cuando hay las cosas, ¿no? Si no hay, es bravísimo. Pero ustedes veo que con esa cocina pueden hacer muchas cosas o no. Ayer, que estaban hablando de los budines caseros, varios de los oyentes del Empalme, yo al final no participé mucho porque conozco poco, pero dice que se pueden hacer, bueno, algunas de esas estufas caseras tienen horno, como las que hacen con los tanques, lo que pasa es que se pican, decían ayer, te dura un año nomás, dice, yo hice una de un tanque común y el fuego te come, aunque le pongas ladrillo y todo por dentro, el fuego la come. Pero como veo que está muy bien de fierro esa que ustedes están mostrando ahí, ¿no le pueden hacer un horno para hacer? Ustedes que están en el camping, les viene ideal para hacer una comida exquisita al horno o aún algún postre, che. O no, estoy hablando bobada. Yo porque estoy copiando lo que escuché que decían ayer entre varios oyentes de Lepalme. Que hasta uno dijo que hasta un budín de pan había hecho en un horno de eso, así que no debe tener límite. Capaz que hay que tener la... ¿Cómo se llama? No se llama asadera para hacer postre, ¿cómo que se llama? Bueno, la lata. Además de aprender a pensar, y que aprender a cocinar, dijo el locutor, ¿viste? Rocketman es porque hoy la gente de Casa Tribu, que está de vacaciones, bueno, ellos están viajando por todo el mundo con su camión gigante, pararon en un camping de Blanquillo, que está en Durazno, y se pusieron a pescar, dijeron, se compraron una estufa de esas raras, no sé si ustedes han visto, son de fierro, económicas y sirven para todo. Entonces hablamos de eso un rato, ¿viste? Como de otros temas. Y los tipos estaban ahí, pero no lograron pescar nada, ¿viste? Y me dice, mirá, tenemos acá la Rocket, que es la estufa que compraron, una cocina, a leña, y no podemos probarla porque no hemos pescado nada. Y yo le digo, mirá, si ustedes no pescan nada, aunque sea, vamos a escuchar la canción de Elton John, Rocket Man. ¿Quién sabe si la gente de Casa Tribu va a venir para el reggaetón ahora del 6 de enero, no? Para el río Queguay. Ojalá que el río se mantenga, como es que dicen Sariche, los pasantes de Montevideo, inalterable. prístino, beatífico. ¿Dónde viven, loco? En la luna. Un año que nos vamos, a Bichón, nos fuimos todo el año. Ah, claro, vos no viniste todo el año por el choque, ¿no? Qué cagada esa fue, ¿no? La plata que tenías para venir para acá la tuvo que gastar en el choque. Está penado el Bruno, ¿no, che? No hay que guay para él. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Buenas tardes, mi compañero, ¿cómo le va? Pero buen provecho. Lindo capón, gordo. Así me gusta. Qué lindo bicho. Bueno, que lo disfrute. As a kite by then. Según la gente de Casa Tribu que está usando una de esas, dice que se llaman Rocketman. Cuando pongamos este audio al aire, tengo que buscar el tema de Elton John que se llama así, Rocketman. El otro tema que hablamos, que todavía no ha salido al aire, es un hecho nuevo que está siendo observado por uno de los asesores del Empalme y nos alerta, ¿viste? Aparte del agua, un agua media podridona, que no hay solo agua podridona en los ríos, sino que en las piscinas también, nos dijeron. Pero bueno, ese tema no lo hemos abordado porque ya lo abordamos con Sarís y dijimos todo lo que teníamos para decir, entonces ahora ya está. Pero el tema nuevo ahora es el del mosquerío, che, el Macondo. ¿Qué problema eso, no? Porque por un lado los turísticos están tratando de atraer a los turistas y las moscas están haciendo todo el esfuerzo por correrlos, ¿viste? Y es grave porque nos explicaba el asesor del Empalme que no se sabe por qué sucede, si es que el desequilibrio ambiental, probablemente haya algo de eso, provoca que las tipas que estén en expansión, que no hay forma de pararla, que el loco tapió toda la casa porque se dedica el negocio de él es la gastronomía, y no hay forma de trancarlas, ¿viste? Yo le decía que poniendo capaz una pieza de artillería, pero no hay caso, ¿viste? Y dice que se acumulan mucho en las volquetas, como es lógico desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero hablamos de las volquetas también, ¿viste? A quién le corresponden, cómo se mantienen, todo ese tipo. Incluso si sos consecuente a lo largo de 20, 30, 40, 50 años votando siempre lo mismo, te pueden llevar hasta una canasta. Después te hacen una bandera y una fuente y quedas completo. Si vos te portás bien, te ponen un pico y te ponen una volqueta, pero tenés que portarte bien. No, agarré la changa de mudanza y oh, cuando no ve una cosa y la otra, qué horrible, no hay tiempo para ni nada. Qué cansancio que esto de la mudanza, llevar, traer y cerrar y volver y traer y llevar, está muy fuerte. Esas últimas tres o cuatro imágenes impactantes son del campo nuestro, que como verás está muy bien de pastura y ya lo estamos arrendando aquellos que tienen cordero para fin de año a un costo de un milagro por unidad, aprendiendo de del amigo Homero Carrasco. Y Homero Carrasco era Carrasco y Ludovica de Conexión Ganadera. Esperemos tener buenas finanzas a fin de año, ¿no? Ojalá que tengamos suerte. Atento en hechos carboneros, atento en hechos carboneros. Gran propaganda le está haciendo Piedras Coloradas al balneario Paso de la Arena. Un día voy a ir, che, pero parece que es más un lugar de reunión social que de pesca. Porque he visto que los que llevan anzuelo no pescan una mierda, pero dice que es muy lindo para bañarse y para comer asado. El problema es el asado, viste. Si vos llegás a tener alguna oveja, avisá. Cruzaríamos para ahí, iríamos directamente, che. Paso de la Arena de él es del arroyo negro, ¿no? Es así, ¿eh? Hay que mirar el mapa. Sí, es del arroyo negro. Nacho, vos estás escuchando, porque Nacho empezó siendo el asesor meteorológico, pero después como ganaba más como asesor de guía turístico, se pasó para esta parte y nos está recomendando lugares para veranear, ¿viste? Que es un veraneo pacroto, ¿viste? Dice, tenés que visitar este verano el balneario Paso de la Arena. Yo le digo, ¿cuál de todos? Porque debe haber 150 en el Uruguay, más o menos con el mismo nombre. Antes había muy poca inventiva en los gauchos antiguos, ¿viste? Por eso que la gente de ahora los ayuda y les cambia los nombres a los lugares, ¿viste? Ruta del charrúa, ruta del butiar, ruta de la lana, ruta de la pu... Bueno, le cambian los nombres porque los de antes ponían nombres muy repetidos. El Paso de la Arena es un nombre muy repetido, ¿viste? Pero el que yo me refiero está ahí en el Arroyo Negro, atrás de Algorta. Son 50 de Macondo, ¿viste? Y me dice Nacho Carbonero, tenés que visitarlo porque es un muy lindo lugar. Hola, hola, hola. ¿Qué tal, Empalme? ¿Cómo les va? Che, qué calor que hace. Qué lorca, qué disparate. Está bravo, está bravo. Bueno, el tema de la mosca es un gran tema, ¿no? Yo ayer a la tardecita me subí al techo y tapé la chimenea, tapé. Una para que Santa Claus no venga, ¿viste? Que Santa Claus se mete por la chimenea y me hace cualquier relajo, ¿viste? Entonces, que no venga. Y otra, que las moscas no ingresen por la chimenea. Ya tapé todo. No tiene ingreso absoluto. Vi que el otro día entró una por el agujero de la cerradura. Es increíble. Las moscas van a atrapar el mundo. Yo lo veo así. O a Macondo lo va a exterminar la mosca. Además, ahora con el camión de recolección que se rompió, hace como 2 o 3 días que no hay, que hay un montón de basura por todos lados. Se han apoderado las moscas de los contenedores. Y bueno, esto es Macondo. Más información en próximos boletines de Macondo Informa. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Escúchanos todos los días a partir de las 21 horas en la 89.7. Be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. And I think it's gonna be a long, long time. Tenemos que darle un poquito de velocidad a la emisión, dice el Bambino, que está escuchando atentamente nuestro asesor de musical. Dale un poquito más de ritmo. Empalme FM. Se vienen los paseos de los crotos, che. Los crotos son todos los pobres. Pero pueden ir a... Bueno, muchos viajeros van a Punta del Este, ¿no? Pero a zonas marginales, ¿viste? Porque hay un turismo para pobre y otro para rico. Yo no estoy diciendo nada novedoso, pero estoy consciente que le violenta los oídos al oriental, ¿viste? Incluso la clase media, que quiere parecerse a la alta y va a los balnearios del este a gastar plata y a pagar facturas exorbitantes, le gusta pertenecer a la clase alta. Tengo un audio que habla del tema acá, pero violenta a la gente, ¿viste?